¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa especial en el cual nosotros no somos improvisados, como los que casualmente ahora resulta que todo el mundo es experto en hacer transmisiones en internet y todo el mundo es experto en darles recomendaciones de lo que deben de hacer ahorita que están en su casa sin salir. Sí, nosotros no somos de ese grupo, llevamos no sé cuántos programas, pero como tengo mala memoria y sé reconocer mis limitaciones, aunque usted no lo crea, les voy a presentar a alguien que me ha sacado de muchos errores en varias ocasiones, aunque no se lo diga yo, y que les va a dar precisamente la cuenta exacta de cuántos programas tenemos hasta el momento. ¿Cuántos años tenemos haciendo esto? Le doy la bienvenida a ella, soñadora y bella, que es Cris Mendoza. Así, mira, 1, 2, 3. 3 años, estamos cumpliendo 3 años sin interrupciones. Mes a mes les hemos estado recomendando qué ver, qué disfrutar en internet. No nada más películas o series en servicios de streaming de paga, de suscripción, sino hemos descubierto unas maravillas. La verdad es que alguien en Twitter nos decía, deberían de hacer un programa especial de todos los programas y todas las recomendaciones que han hecho que ya no están en internet, lo cual es cierto. O sea, ustedes saben que las plataformas van subiendo y van bajando el contenido, y tristemente varias de las cosas que hemos recomendado ya no están. Entonces llevamos tres años haciendo esto. Este es nuestro programa número 36 y vamos a celebrar de una manera bien especial. Exactamente, aquí no reciclamos contenidos, aquí precisamente tenemos cosas muy frescas, tal vez con otra interpretación, lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a celebrar de una manera sorpresa, porque yo no sabía que íbamos a celebrar, Cristina. Vamos a celebrar comiendo en vivo, tomando en vivo. No, bueno, y aparte, agua. Me encanta ese acto así como que, podemos captar es agua de garrafone, destilada. Filtré porque hay que ayudar a la naturaleza. Y y vamos a celebrar haciendo un recuento de refritos y una refriteada. ¿O cómo lo llamaste? Refriteada de tú y de mí, ¿de cómo era eso? Sí, es como una refritada, pero digamos, mira, ahorita que estamos con la onda ecológica, nosotros estamos reciclando contenidos, pero de una manera innovadora. O sea, nuevamente, la presentación del principio no crean que fue gratuita, como nada en esta vida, sino que a final de cuentas, si nosotros, hasta para eso, para darles material que ya conocen, que incluso nosotros les presentamos, se los podemos presentar de una manera distinta, porque siempre les vamos a dar ese giro particular. Entonces, pues para que vean, aquí tenemos calidad. Se cuenta precisamente no únicamente con el talento, con el carisma, sino con un control precisamente elevado para que usted vea. Pero ya les dijimos mucho, mucho choro y todo esto. Cristina, este bonito programa que grabamos una vez al mes, ¿exactamente qué se trata? Tú lo dijiste, damos recomendaciones, ¿no? Así es, damos recomendaciones de qué ver, de qué pueden disfrutar ustedes de manera, ya les decía, de manera gratuita, de manera con suscripción, de manera de renta, dependiendo de lo que encontremos, ahí estará. Hemos dado muchísimas recomendaciones, por supuesto en Netflix, en Amazon Prime Video, en Viki, en YouTube, en el YouTube Red, que después se volvió YouTube Premium, en YouTube Abierto, en Renta, en Instagram, en estas bibliotecas multimedias gratuitas que Dan conoce, en otros lugares también, ¿en qué otros lugares te acuerdas? Hemos estado en Archive, hemos estado mencionando el proyecto de Open Source, de Open Project propiamente, también hemos recomendado aplicaciones de distintos tipos para consulta de materiales, de consulta de videos, y recuerden otra cuestión, antes de que arranquemos con las presentaciones, ustedes son también parte importante de este programa, les agradecemos por su atención, les agradecemos todavía más a los que les entran a la cooperacha. Y en este momento te voy a agradecer a ti, Saúl Vaz, que se acaba de conectar y nos está viendo vía Periscope. Salte de Periscope. Hola. Y pásate a Twitch. No te voy a leer tus comentarios desde Periscope. En Twitch es donde necesitamos sus clics, carnal. Entonces, pues allá te esperamos, ¿va? Luego, ¿no? Ándale. Pero bueno, ¿y por qué no arrancamos de una vez con la presentación, Cristina, de una película que tú tienes preparada, que está como que sin pies ni cabeza, o que de repente como que se mueve y que no se mueve, o algo así por el estilo, ¿no? Ay, qué grosero. ¿Por qué? Bueno, vamos a platicar de qué estamos hablando. Vamos a hablar de los refritos. Si ustedes vieron hace un mes, bueno, menos de un mes, el programa pasado, hablamos de esas... Pues sí, esas adaptaciones que se hacen de películas que ya existían, y hay un sinfín de títulos, en especial en la cinematografía mexicana, pero bueno, vamos a decir que hay muchos, en muchos países se hace, por ejemplo, que esa es adaptación, que no sé si sea refrito, pero yo creo que también entraría en la categoría, la de Perfectos Desconocidos, que dicen que es la original italiana, y hay francesa, española, que es la única que yo he visto, una mexicana, etcétera, que creo que hay 7, 12 adaptaciones a diferentes países de la misma película. Entonces, hoy vamos a hablar de esos refritos y vamos a terminar con otro tipo de refritos. ¿Sí vamos a terminar con eso, Dan? Claro. Vamos a terminar refriteándonos a nosotros, yo creo, ¿eh? Vamos a terminar refriteándonos a nosotros y ya van a ver por qué, a qué nos referimos. Y entonces la primera película, que es el refrito, es el refrito de una de mis películas favoritas en el mundo y en la historia, que se llama Amigos, que es francesa, que fue, bueno, hasta donde me enteré, la película francesa más taquillera de todos los tiempos y que estuvo en todos los cines del mundo y no sé si fue tan exitosa como los Parásitos, pero Untouchable, esta película maravillosa en donde todos nos enamoramos de Omar y fue tan exitosa que los gringos decidieron hacer su propia versión. Oh, que se llama Amigos por Siempre, que la encuentran en Amazon Prime Video. Y bueno, lo que yo he notado de los remakes, que tampoco he visto demasiados, tengo que decirlo, de los gringos, es que no lo toman de manera literal, como dicen que pasó con La Boda de Mi Mejor Amigo, que fue de la versión mexicana a la versión, de la versión gringa a la versión mexicana, que dicen que sí es literal. No lo sé porque no he visto la versión mexicana. Pero vi El Secreto de Sus Ojos, que uh-huh. es una película argentina, y vi la parte, la versión gringa, y si tienen el espíritu y empiezan de una manera muy similar, la verdad es que no es una copia exacta. Y hay personajes, de hecho, que no salen. Y esto pasa un poquito con esta. Sí es la misma premisa, que es un hombre que queda parapléjico después de un accidente y es un tipo millonario de la clase alta, en este caso de Nueva York, y que en la búsqueda de contratar a un asistente, un enfermero y asistente que le ayude, entrevista a un montón de gente por su mal humor, porque está peleado con la vida, se encuentra finalmente a la horma de su zapato, que en el caso de la película francesa es un encantador Omar Sy, o sí, y en la versión gringa es el fallo que yo le veo, que es Kevin Hart. A mí Kevin Hart me parece que de verdad es insufrible, y en algunas películas funciona que sea insufrible, porque mira, así le toca y le queda el papel como anillo al dedo, pero en esta ocasión no, la verdad es que pues tiene que ser alguien encantador, y creo que no se logra, porque él no tiene encanto, a mi parecer. Ojo, que si ustedes lo aman, adelante, ¿no? Pero bueno, la película es tiene la misma premisa, y sí cambian algunos detalles. O sea, el personaje de Kevin Hart y el personaje de Omar Sy, que se supone que es el mismo, no tienen la misma historia ni actúan de una manera similar, y el personaje de la pareja de la persona parapléjica también cambia un poco, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, y a pesar de estar basada en una de las películas que más me han gustado y que más me gustan en la historia de la cinematografía, vista por mí, ¿no? Nada más, no de la cinematografía mundial, sino vista por mí, puedo decir que no está mal. Si ustedes no han visto la Amigos y quieren darle una oportunidad a esta, háganlo, creo que les va a gustar, creo que sigue siendo una historia linda, Este hombre cuyo nombre se me acaba de olvidar, el de este, el protagonista parapléjico. Ah, Bryan Cranston, el actor. El actor lo hace muy bien. Hace un parapléjico diferente al francés. Los dos están estupendos. Obviamente me quedo con la francesa, sin duda, pero le daría una oportunidad. Entonces, si ustedes no han visto, amigos, que no sé por qué no la han visto, han vivido debajo de una piedra o en una cueva toda su vida, o odian el cine francés y tienen prejuicios, si ese es su caso y no la han visto, véanla. Y si quieren darse una oportunidad, véanla con ojos frescos. Ese es mi primer refrito. A ver, ¿qué dicen aquí los muchachos? Tenemos a Jaime muy activo. Ya lo vi. Cállate, Jaime. Pero, exacto. Curiosamente, él ya nos hizo favor de pasarse de Periscope a Twitch. Y digo, no es nada más porque lo haya hecho, porque es uno de los productores, pero él también trae un proyecto que lo pueden encontrar en Spreaker, que se llama Cinema Tempo. Tiene un seguidor. Me pregunto quién será el seguidor que está detrás. Ah, mira. Necesitas juntar más amigos, ¿no? Porque nada más estoy yo siguiendo tus programas. ¿Qué pasó, no? Los veremos, Jaime. Pero por favor, comparte, ya más de decir que si soy racista, por favor, comparte con otro tipo de comentarios, ya te escucharemos, Jaimito. Y dice Jeff que no se te antojan. No se le antoja nada este remake, exacto. Y mira, casualmente, y Jeff llega en el momento para siempre acusarme a mí con la CONAPRED. No sé por qué, sabe que me pueden demandar fácilmente. Yo no fui el racista en esta ocasión, y solo para demostrarlo. Que yo no soy racista porque los dos son negros. Y a uno le estoy diciendo que es maravilloso y sexy. Esa escena de bailando, pero, mira. Ay, Cristina. Hasta, es insufrible, no tiene hasta que ver. Le dio calor. Pero fíjate que casualmente aquí hay una especie de fórmula que se va a tocar con mi siguiente recomendación, ya que tenemos el humor de Kevin Hart y el manejo que tiene el actor francés, Omar Sy. Es particular porque Omar no es de un humor tan explosivo, o sea, algunos podrían catalogarlo tal vez como de pastelazo en el caso de, no el de Omar, sino el de Kevin Hart. Y aquí en México tenemos a un actor que curiosamente se le ha catalogado, es un actor bastante trabajón, chambea un chorro y hace un chorro de producción, así que los que le quieren echar popó de perro, primero huelan y después se la comen ustedes, porque la neta ha sido muy chambeón desde el principio. Y él curiosamente es una película en México primero, que después fue adaptada al francés. A la lengua francesa y comparte precisamente actores. La versión original, que podremos decir que es una onda de pastelazo, como decíamos, aquí ya lo vieron, hasta con la peluca, el chuchuloco. ¿Perdón? A mí te voy a decir una cosa, a mí no se aceptan devoluciones, no me parece mala ni me parece de pastelazo, ¿eh? Pero ojo, porque aquí en el aspecto físico, en el manejo es... A Derbez de repente ya muchos lo satanizan por lo mismo. Igual está muy en su personaje. Y bueno, si ustedes son de ese selecto grupo de personas que les defecan las gónadas, ¿qué creen? Efectivamente, y Jaime le está promocionando, pueden ver la versión de The Man to Commence, avec Omar Sy. Mi francés está horrible. Patrick Béja, si me estuviera escuchando, Patrick Béja, amigo del show, me estaría mentando la mom. Pero tenemos la versión francesa, que curiosamente yo la vi, yo no vi la versión mexicana, por prejuicios, por lo que usted quiera. Después tuve la oportunidad de verla y casualmente en donde les voy a recomendar la plataforma, que fue Cinepolis Click, que es donde la encuentran actualmente, que me encantó porque yo la compré con los puntos, la de Cinepolis Click, cuando yo iba a Cinepolis, la versión francesa. Está en Prime. Es que esa es la cuestión. Cuando yo la compré, corté a la siguiente semana, ya estaba en Prime. Ahorita ya no está en Prime, por cierto, revisando y todo eso. Ya la quitaron. Hablando de las recomendaciones que podemos dar y de repente están y no están, más adelante vamos a ver otro caso en particular. Y bueno, la historia ya la saben. Es una película mexicana que la hacen en Francia para que pegue más y el productor es Derbez. No, o sea, esa es la historia detrás de la película. Es el papá irresponsable, perdón, el galanazo irresponsable que de repente, pues después de tener unos amoríos con una chava, pues la chava le llega unos cuantos meses después y le dice, pues aquí está la bendición, yo ya no la aguanto, tú hazte cargo, maldito irresponsable. Ella es igual o peor de irresponsable, pero la historia de ella no nos interesa, porque tenemos que darle prioridad al negro y al hombre aparte, ¿no? Entonces, por eso es porque tenemos que darle seguimiento a la de Dos es Familia, que es como se le conoció aquí en México, o The Mind to Commence, o Todo Comienza Hoy, que sería la traducción adecuada, perdón por mi mal francés, pero hasta eso sí lo medio entiendo, que es literalmente cómo es esta nueva historia. Y aquí es nada más para cerrar esta recomendación. Vemos ya un patrón, y precisamente el patrón que tenemos aquí es que al hacer la adaptación con distintos actores, y aquí estamos compartiendo un mismo actor, en el caso de Omar Sy, ves cómo él tiene un juego de sensibilidad que... ¿Será que somos un poco racistas, Cristina? Porque de repente el mismo tipo de personaje con esta interpretación se suena un poco más amable. Ya sea en comparación con la película gringa que tú mencionabas, o en este caso con la versión mexicana, que es el caso que estamos viendo acá. Lo que es un hecho es que Omar es carismático y es muy buen actor. Y creo que eso es lo que le da el plus a cualquiera de estas interpretaciones. Además de que es guapo, tengo que decirlo. Bueno. A mí me parece muy guapa, me parece sexy... es alto, esos brazotes. Ay, esa escena, ya todas las muchachas me entenderán. Pero bueno, los muchachos que gustan de los caballeros, ¿verdad? Exacto, o sea, tampoco es excluyente el rollo. Y bueno, ya nada más para rematar, ¿dónde la encuentran? Ahorita aprovechen que están en casa, la renta le sale en 50 varitos, la compra en SD. Y nada más por el detalle, porque a lo mejor se me pasó, Chris, me dijiste que en Prime Video, ¿no? En Prime Video yo la vi. Okay. Yo ahí la vi. Ajá. Es que dos es familia, ajá, y efectivamente al momento de buscarla ya no está. Te digo porque la busqué. Hacemos investigación. Está la de dos mujeres y una vaca, pero esa es una historia bastante distinta. O dos locos en escena. Sí. No está. No está. No. Entonces, pero no se preocupen. Ya tienen la recomendación de dónde la pueden encontrar. Y hablando de recomendaciones, Cristina, tú nos tienes otra precisamente preparada. Fíjate que esta es está en Netflix y es mi actual obsesión. Ya, ha de ser una novela. Es una novela. Oh, Dios. Es una novela coreana porque han llegado los doramas a mi vida. Bienvenida. Y no lo puedo evitar. Y tengo que decir que la anterior, que fue el primer dorama que vi, bueno, primero vi Drama World, que hablamos aquí de esa, que es una chava que está obsesionada con los doramas y se mete en un mundo, pero es una serie gringa. Ya vi otra que les voy a recomendar en el siguiente episodio, que es Rosa, Rosa, Rosa, Cursi, Cursi, Cursi, que me encantó. Y esta, la verdad es que no es tan rosa y es más comedia. Se llama Oh My Ghost. Y... ¿por qué la pongo en refritos? Porque Netflix tiene las dos versiones. La versión original, que es justo la que estamos viendo en el tráiler, y la versión más novedosa, que es la hecha por Netflix más recientemente. Esta que estamos viendo es del 2015 y que Oh My Ghost está sentada en una silla de ruedas por ahí una muchachita. Esa es el remake. Creo que ese es el remake. Sí, esta es la del 2018, ajá, efectivamente. Ajá, ese es el remake. Yo tengo que confesar que estoy viendo la original por una simple razón, que es que me parece más guapo el protagonista. Entonces, pues si uno va a ver algo, pues mejor verlo con alguien que le parezca atractivo, ¿no? Entonces, aparte está muy chistoso, tengo que decir de qué se trata. Es una ya vi película, por qué la estás ¿verdad? Viendo, Cristina. O sea, porque hombre sin camisa es tu fórmula favorita. Sin camisa. Y fíjate, nos vamos de una serie súper fresa, fresa, fresa, rosa, rosa, rosa, donde los amantes se aman y se adoran y nunca se dan un beso, a esta que es una chava, es un fantasma muy horny de una chava virgen que murió virgen y que se mete en el cuerpo de una chava tímida. Entonces... digamos que el asunto es que esta chava, el espíritu de esta chava, o sea, el fantasma, tiene que ya pasar a mejor vida, tiene que trascender, porque si no, si se queda demasiado tiempo en siendo fantasma, se convierte en un espíritu maligno, ¿no? Y frustrado aparte. ¿Verdad? Y aparte frustrado, porque pues no tuvo sus quereres. Imagínate. Entonces, se convierte en un espíritu maligno y no necesitamos más espíritus malignos en este mundo porque ya hay muchos. Entonces, una medium la está tratando de ayudar a que cruce al otro lado y ella, y lo que tiene que hacer es dejar su rencor. El fantasma asume que su rencor es no haber tenido relaciones sexuales. Entonces, posee a todas las chavas que puede poseer para, pues, para tener sus queveres, seducir a los hombres y dejarse ir con todo, ¿no? El único problema es que al momento en que van a tener como queveres, y dice Sina que de qué estoy hablando, los hombres les da hipotermia, entonces no pueden, entonces al final... No, pues es que con frío, ¿no? Pues no, o sea, pues se complica entonces, mucho. Se complica mucho, entonces dicen que lo que necesita es encontrar un hombre que tenga una energía muy positiva. Pero entonces en una de estas posesiones, posee a esta chava y se queda atrapada en el cuerpo de la chava. No, Cristina, que tenga una energía muy positiva. La energía es lo que se ve aquí al ladito en rojo, ¿eh? Ay, sí. Al ladito, ay, qué menso es. Perdón. Y entonces, bueno, suena que está bastante simple, pero es como, me está sorprendiendo. También es corta, aunque son episodios largos, son episodios de una hora y cuarto, uh-huh. Y son 16 nada más, aproximadamente, pero estoy súper picada, porque entonces hay los malos, que aparentemente malos, no son tan malos, y los que parecían ser súper buenos, al parecer son muy malos, y entonces al principio no sabes si va a haber romance, si no va a haber romance, parece que es más bien una comedia, pero luego sí puede haber romance, pero luego hay exorcismos, y hay más fantasmas, y entonces en este México mágico, en donde sí hay brujería, y entonces sí hay medium, como que nos relacionamos más, y entonces las creemos. Me está encantando. Se llama Oh My Ghost y la encuentran en Netflix, ya sea la versión original o la versión refrito, la que ustedes elijan. Aquí, este es mi segundo refrito. Demonios, creo que ya te perdimos, Cris. Y lo digo como alguien que también empezó recomendando estas cosas. Es que son telenovelotas, pero lo peor del caso es que uno nota... nuevamente, tal vez porque es la telenovelota gringa, uno dice, ah, pues está mejor hecha que la mexicana... o porque es la novedad, pero es que la neta se nota mayor cuidado en las historias. Una variedad que tal vez, como no la tenemos aquí, pues es atractiva, ¿eh? Entonces, la voy a agregar a la lista, ¿eh? Ok. A ver qué onda, pero bueno. A ver si te gusta, no sé, pero te vas a divertir. O sea, la neta es que está muy divertida, muy divertida. Oye, algunas preguntas de tanto Jeff como Jaime están bastante activos en el chat. Y Jeff preguntaba, ¿quién entre nosotros no ha visto algo por el Icand? Y entonces ahí te está dando la razón de en el caso de que, ¿por qué veías, ¿verdad?, una serie en vez de la otra? Y también pregunta, si es una serie corta pero rinconera. Ok, ese es para otro tipo de programas. Señor Gif. No, Gif es ese es otro. Pero bueno, hay una película que les voy a recomendar yo que curiosamente... van a poder encontrar en dos plataformas, que si están suscritos a ella, pues ya van a poder acceder, y que es también, nuevamente, es otro refrito, es otro remake, no se preocupen, aquí no hay alguno de los personajes que estamos hablando de reciclaje, y es probablemente la que le dio una mayor preponderancia a alguien, a uno de los directores más interesantes que tenemos actualmente, que es James Mangold. Y estoy hablando de la película donde tenemos el crossover entre Gladiador, antes de que se pusiera con forma de radiador, y Batman antes de que se pusiera de golpeador. Entonces tenemos 3 días a Yuma, en el cual tenemos la historia de un ranchero a la moda que le gusta el buen vestir, que tiene que hacerse cargo de un forajido, y precisamente este forajido pues lo van a llevar a la justicia, a que sea juzgado, al pueblito de Yuma. Entonces, en lo que ocurre esto, pues obviamente va a haber algunas peripecias, gente que quiere capturarlo, rescatarlo, quién sabe, porque la recompensa, más la interacción que tenemos entre estos dos personajes. Obviamente son dos actorazos. La película es originalmente del 2007, si no me falla la memoria, y la van a encontrar, de hecho, pues ahí se ven muchos más jóvenes estos dos actores que mencionaba, ¿no? La van a poder... Bale es como el retrato de Dorian Gray, ¿eh? Ahí lo siento que se ve siempre igual. Bueno, flaco, gordo, choncho... Sí, no, es lo que te iba a decir. Él sí cambia radicalmente. Y casualmente, antes de que les hable de la original, la van a poder encontrar en Netflix. De hecho, aquí la tienen. Y si tienen Prime Video, la pueden ver. Ojo, porque el 31 de marzo ya sale del catálogo de Prime Video. Entonces, ya avisaron, qué decentes. A diferencia, ya ves cómo me pasó con las otras recomendaciones que yo estaba mencionando y que de repente resulta de que, oiga, usted como que no, ya no estaba en una plataforma. Y sí, en el caso de La Delgada Línea Amarilla, que casualmente es una película que tú recomendaste en nuestro primer programa, pero eso es un dato de trivia. Ahora bien, ¿Por qué 3 días a Yuma decimos que es un refrito? Porque la película original, ¿qué creen? Es de 1957. La historia es exactamente la misma. Obviamente la narrativa es otra. O sea, de hecho estamos viendo el tráiler muy a la manera clásica que tenemos aquí. Y pues es con las pantallotas de texto, con la música dramatizada. Ah, está increíble. Con Glenn Ford en su más en su rol más destacado, Van Heflin en su rol más exitoso desde Shane, Felicia Farr, la sensacional de Yuval. Esas eran presentaciones, carajo. Deberíamos de copiarlo para estos nuevos estilos. El beso romántico que tenemos allá. O sea, la historia que era más como que de violencia, acción, emoción y suspenso. Y acá tenemos el drama más algunos detalles como que de... No comedia negra, pero sí tal vez como que poquito de cine pre-western, pero negro. Y ustedes me dirán, ¿para qué carajos me lo estás presumiendo si a final de cuentas es algo que pues es una película que tal vez no se puede encontrar uno? No me hagan caso. No lo van a saber por mí, no lo van a saber si ustedes llegan al post en el cual, si se fijan, aquí estamos en vivo en el programa con todas las ligas de dónde ver todo. No les voy a decir que por aquí van a encontrar algún link en el cual van a poder ver la película, aunque sea en cachitos, pero directamente en YouTube. Entonces, no, eso no lo supieron por mí, en caso de que la quieran ver completa, para que tengan el catálogo de lo que pueden ver. Esta película original, a mí me gusta mucho la nueva. Les confieso que no he visto la de 1957, pero ahorita que estaba haciendo la investigación, no ahorita, sino durante el último mes que estuve haciendo la investigación, dije, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no nos damos a la tarea de verla ya en forma? Pues, para ver las diferencias ahora en fechas, no tanto en países, pero técnicamente encontraría como pues, un remake, un refrito, como lo queramos catalogar. Pero, ¿sabes qué también sería un remake o tal vez un refrito, Chris? No, ¿qué? Nuestras últimas recomendaciones, ¿no? ¿Sería un refrito de nosotros mismos? ¿Por qué? Porque vamos a decir... una recomendación que dio Dan, que yo vi. Dios santo, ¿viste algo que yo recomendé? No soy Dan Campos. Ey. Soy yo. No soy Dan Campos que no ve ni sus recomendaciones propias. Dios santo. Ah, ¿no? Vamos a recomendar, vamos a hacer el refrito del otro. Entonces, yo robé su look. Ah, no, yo robé su recomendación. ¿La cual es? Entonces, vamos a empezar con una... bueno, más bien, mi recomendación, mi refrito de Dan es una serie que se ha convertido en una de mis favoritas ever, ever, que es la maravillosa señora Maisel. Que sí, ustedes supieron de esa serie aquí antes que en ningún otro lado y no la recomendó el señor Pelón que está aquí al lado de mí. Sí, tú. Es una serie maravillosa que si ustedes no han visto, no sé qué están esperando. Tenemos solamente 3 temporadas y ya estamos esperando ansiosamente la siguiente. Y trata de esta mujer maravillosa que es Miriam, que se encuentra con que su vida se cae, se desmorona, porque su matrimonio termina, pero estamos hablando de que son los 50, a finales de los 50. Y entonces es muy interesante ver cuál es el rol de las mujeres. A mí cada vez que pasa eso, porque ya saben, hashtag feminista, me hace así, ¿no? El ojito, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo esta chava, o sea, detalles como que se levantaba 5 minutos antes que el marido para arreglarse, él nunca la podía ver sin maquillaje, ¿no? Entonces... son detalles que es cierto que así vivían las mujeres en ese entonces. Y una de las cosas que pasaba, que no es tan diferente a la actualidad, pero ha habido un poquito de avance en 60 años, 60 años nada más, es el lugar que tienen las mujeres en el medio del espectáculo. En este caso es en el stand-up comedy o en la comedia, ¿cómo se llama? Stand-up. Comedia, ¿cómo se llama? ¿Show de comedia? Sí, del comediante del momento. Ajá, sí, eso. Ajá. Sí, no está de acuerdo, sí. Mira. ¿Te gustó, verdad, chiqui? Entonces, descubren que Miriam es una excelente improvisadora, que es chistosísima y que tiene una gran capacidad para hacer comedia y hacer reír a la audiencia con su vida. Se burla de sí misma, se burla de su situación, es sexosa y empieza haciéndolo borracha. Eventualmente ya deja de beber al momento de hacer los shows y vamos descubriendo su camino en esta industria, y además en abrirse paso como una mujer trabajadora, y además siendo una mujer de clase privilegiada, con muchísimos privilegios, en serio. Y es muy chistoso ver cómo abandonaban a los hijos antes. O sea, cómo no es esta generación sobreprotectora y sobreestimuladora de los padres actuales. Antes eran así de, y el niño, o sea, nunca sabemos dónde están los niños porque la nana lo está cuidando, porque está encerrado en su cuarto, porque la abuela, pero pues el papá está haciendo unas cosas, pero la mamá también está haciendo otras cosas. Los personajes van evolucionando, tienen diferentes aventuras y desventuras. Y el último episodio, el último momento de la última temporada que vimos, fue así de ¡no! Nos urge que llegue la siguiente temporada y nos urge justicia para Marge. Pero para Miriam, pero los amigos le dicen Marge. Y es curioso porque, y nada más ligero comentario, rápidamente, es interesante la evolución que tú mencionas. Me encantó, por ejemplo, la tercera temporada, cómo empezó, porque es una onda muy pinopera, donde ella literalmente tiene que ir a levantarle el ánimo a las Fuerzas Armadas. Y tienes precisamente cómo tienes también la interacción, en este caso con cantantes de raza afroamericana, con otros personajes femeninos. Y también creo que fue en la temporada 2 donde vemos los encuentros y desencuentros amorosos de sus papás, en una época en la cual, a final de cuentas, la familia tiene que estar unida y el papá cae en el socialismo y otras cosas que ustedes podrán ver efectivamente si siguen esta serie, la cual encuentran en Prime Video, 3 temporadas, y honestamente, cómo me encanta el trabajo de guionado que hacen, es impresionante. Qué actuación, las dos mujeres que sostienen la serie, bueno, todos están fabulosos, todos, no hay un personaje malo, pero estas dos mujeres, híjole. Se lo llevan y muy, muy merecidamente. Es de esas producciones que valen la pena. Y ahí la tienen. Se los recomienda a Cristina por si desconfían de quien se los pudo haber recomendado en otra ocasión. Y tal vez ustedes pudieron haber desconfiado de alguna recomendación que haya dado Cristina. Tal vez yo lo hice en su momento. Y eso que yo supe curiosamente de cuándo empezaron los orígenes, porque ella como que me medio contaba y yo como que me medio ignoraba. Y después tuvo que pasar un detalle, hasta estoy escupiendo la emoción, imagínense. Qué bueno que no estoy con la otra cámara de acá, porque entonces sería les llegaría en 3D. Pero después me dijeron una palabra, ¿sabes qué? Que ahí está actuando una chava que te gustó de otra película, esta de Cassandra Changuerotti. Y dije, no, pues tengo que verla, o sea, si ya de por sí, pues como está la cosa. Solo por Cassandra. Sí, no, la recomendación de Cristina no, nada que ver, desde luego, ¿no? No, pero bueno, es un proyecto que surgió y a Cristina le consta precisamente, tal vez por ahí lo recomendó, porque precisamente conoció cómo se empezó a llevar a cabo el guionado de esta historia. Y curiosamente es una historia que a mí como que me llamaba la atención por la temática, pero también tenía un pequeño problema, cine mexicano. Ustedes saben que a mí el cine mexicano no me gusta. Saben que yo no veo casi nada de cine mexicano. ¿Y por eso no la veías o qué te pasa? Claro, desde luego, ¿no? Y no, pues resulta que pues ya viéndola acerca de un cuate que tiene insomnio y que de repente se encuentra con tres personajes, son tres personajes muy interesantes, que es precisamente la veterinaria que estamos viendo ahorita. Tenemos también una aspirante a fotógrafa, que es el personaje que representa esta Cass. Y pues, ¿qué hacen? Pues se juntan en las noches, literalmente, a pasar la noche. Y lo interesante es que, ¿qué historias ocurren en estos lugares que es una tienda de conveniencia? El Oxxo de la esquina, la tiendita de la esquina, si lo quieren catalogar de esta manera. Todas las dinámicas que ellos están desarrollando acá son impresionantes. De entrada son tres actores muy buenos. Creo que el papel les queda súper chido. Y aparte porque los tres. Exacto. Y sobre todo porque les quedan muy, muy ad hoc. O sea, por ejemplo, los hemos visto a los tres en distintas películas, con distintos tintes que van de lo dramático a lo cómico. Y bueno, ahorita estamos viendo otro tipo de personajes con actores que también son bastante conocidos. Y precisamente, ¿qué es lo que ocurre cuando nadie nos está viendo? Es donde la humanidad como que se está revelando, pero también es la humanidad de las personas que llegan a esta tienda y que de repente pues muestran aspectos que podrían ser un poquito, ¿cómo decirlo?, no tan comunes, pero que para estas personas, por el horario que manejan, pues resulta que es la normalidad, ¿no? Y es precisamente cómo se encuentran con todas estas distintas facetas. La película se llama El Club de los Insomnes. Sí, estaba alargando el texto para que llegáramos a donde se ve el nombre a pantalla completa. Casi se me acaba el aire y el tiempo. Y ustedes la pueden encontrar, afortunadamente, todavía en el catálogo que está presente en Netflix. Una mención, y por eso yo hacía el comentario acerca de cine mexicano. Sí, la película fue distribuida por nuestros amigos de Corazón Film. Shameless Plug Has No Shame, saludos a Jaime, que pudo haber apoyado ahí con la promoción, o tal vez no, no sé, pero sin embargo, ahorita por ejemplo se pasaron unas cuestiones de legislación y de repente me encanta porque la gente se tiende a ir contra lo que cree que entendió de la nota y de repente hay una legislación de que el contenido en plataformas digitales ya debe ser el 30% de contenido mexicano, lo cual es una reverenda y absoluta estupidez tratar de legislar eso. Pero sin embargo, si usted amigo, si usted amiga, es la persona que cree que el contenido mexicano es solo La Rosa de Guadalupe o las películas de Derbez, como mencionábamos hace rato, les tengo noticias, están bien estúpidos y deberían de abrirse el panorama para ver cuántas cosas pueden encontrarse que son material de calidad. Aquí les hemos recomendado mucho, tanto Cristina como yo. Mencionaba La Delgada Línea Amarilla, que yo refrité curiosamente el programa pasado, pero que Chris lo mencionó en el primer programa, hace ya 3 años. Y también ella mencionó El Club de los Insomnes, que precisamente son películas mexicanas, ambas dos, las cuales valen muchísimo la pena para que se les vaya quitando esa mentalidad de que el cine mexicano es chafa, ¿eh? Perdón, también recomendamos Sueño en Otro Idioma. Sueño en Otro Idioma. No, hemos recomendado una cantidad abrumadora de cine mexicano. Tal vez no tanto como el que quisiéramos, o también en series. Recordemos que hasta Diableros, antes de que se hiciera famosa, la recomendamos aquí. Pero la cuestión es esta. En serio, ábranse el panorama, porque hay otro pequeño detalle. Si las plataformas digitales de las cuales les hacemos una curaduría y les recomendamos contenido aquí, el día de mañana se tienen que apegar a la ley. Sí, claro, en HBO van a poder ver Chumel, ok, chingón. En Prime Video sí van a poder ver la serie del 68, que está muy buena y se me acaba de ir el nombre, o varios documentales, etcétera. En Netflix van a poder ver cosas también como series. Pero ¿qué creen? Estas empresas también han estado desarrollando distinto contenido a nivel nacional, particularmente Netflix y en los distintos países en los que está, para, en parte para prevenirse de este tipo de regulaciones estúpidas, pero en otra cuestión es ¿por qué hay muchas cosas que vale la pena verse y que tristemente pues en México somos malinchistas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí, y la noticia, que es Shameless Plug, no es Shameless Plug, es más bien primicia, ellos dos, Sergio y Joe, los directores, los guionistas y directores de esta película, ya están preparando su siguiente película, que está basado en el libro de otra de nuestras compañeras del taller de hace muchos años, que se llama Mayra Colín. Y se llama Salida de Escape, yo tengo el libro, hay por ahí un texto mío en mi blog sobre el libro y ya están adaptando la película estos dos talentosísimos muchachos, y pues si le sale como su ópera prima suena que va a estar increíble. Guionista mexicana maravillosa que es escritora y que es un talento increíble, que es Mayra, y dos talentos mexicanos que son directores, que es Joe, ay, se me fue tu apellido, Joe, se me fue su nombre, y Sergio. Ah, y fíjate, yo casualmente aquí un pequeño detalle, yo Giordano, como nos está haciendo, sí, y fíjate. Yo Giordano. No sé, si tan solo alguien les hubiera hecho una entrevista previamente al talento y al cast. Casualmente aquí lo tenemos y Jaime ya hasta parece corresponsal de Churris Palomitas o de Netflix and Chill, porque de repente nos trae también esas cuestiones. Giordano, ay sí, su entrevista al elenco y a los invitados, sí, véanlo, porque además fue, en serio, fue un proyecto para que pueden pensar que por sus apellidos tienen grandes privilegios, y la neta es que desarrollaron este guión en serio, tallereándolo, y tardaron, no sé, desmiéntame, 6, 8 años en levantarlo. Lo hacían literalmente en la noche, iban a filmar a un Oxxo, en donde tuvieron que adaptarlos por los permisos, por la lana, etcétera. Como ven, el papá de Cassandra sale en un papel, ¿no? El papá de Sergio es uno de los malditos, ¿no? Sergio también. Entonces, pues, la gente, la que les podían echar la mano, les echaron la mano y quedó algo espectacular, que si nos vamos por el prejuicio de que son dos jóvenes egresados de escuela de cine y uno hijo de un gran actor de telenovelas mexicanas, ¿no? Un galán de telenovelas, y el otro un director de comerciales, la gente puede tener prejuicios tontos, y por favor no los tengan, son chavos, se nota que los aprecio, pero no, o sea, lo mismo, son chavos súper talentosos, entonces estén pendientes para su siguiente producción y todos vayamos a verla al cine, por favor. Ahí lo tienen la primicia, y así como tuvieron esta primicia, tuvieron un montón de información, la cual, les recuerdo, pueden encontrarla. A los Patreons les llega hasta así bien bonito como su lista de correos, pero también la encuentran en los posts, en particularmente aquí en la página de Churras Palomitas. Si le dan clic aquí a Netflix, a Chill, a la sección, van a encontrar todos los programas con todas las listas de recomendaciones, pero no es el único lugar donde pueden encontrar esto. Ay, miren, ahí estamos en vivo. A ver, si me muevo aquí, ¿cuánto se tarda en reaccionar el monito que está allá en la página? Ah, mira, ya se movió. Ok, ya, perdón. Lo pueden encontrar no solo aquí, sino también en una página donde Chris les está hablando y tiene también distintas recomendaciones. Chris, ¿verdad? Como, ¿qué es lo más reciente que tienes por allá? Lo más reciente que tengo por acá es recomendaciones de qué ver en línea. Bueno, esas son como clásicos, ¿no? De lo que aprendí, le bajas, y el más reciente post es hacer un encierro divertido. Y entonces ahí les pongo más recomendaciones para ver en Netflix, unos libros clásicos para leer que no pasan de moda, y otras reflexiones. También por ahí pueden encontrar el último episodio, más reciente episodio de Bla Bla Bla Podcast, que trata sobre finanzas personales sanas. Y bueno, pues me encuentran en chrismendoza.com.mx y Chris Lata en Instagram, Twitter y ¿cómo se llama? TikTok. También en TikTok, ya también entraste a TikTok. Ah, ya, soy fan. Esa madre, yo no le doy más de un año de vida, pero ese soy yo, y ya me he equivocado en muchas ocasiones, pero no hablamos de esas cosas. Ya tiene más de un año, ¿no? No, por eso yo digo que no le doy más de un año de vida, o sea, a partir de este momento. Y pregúntame en 6 meses y diré que no le doy más de otro año de vida. Bueno, y así nos vamos, pero bueno. Casualmente yo ya no les voy a hacer tanto shameless plug, tal vez acerca de proyectos que yo tengo. Nada más les voy a mencionar que si les gusta el tipo de contenidos que estamos desarrollando aquí, ojo, porque también una cuestión, y por eso también lo de la intro que tuvimos hace rato. Ahorita todo mundo, literalmente todo mundo tiene una cuenta en TikTok y hace podcast. Y ahorita ya todo mundo hace streaming, ya todo mundo se volvió experto digital. Si ustedes creen que lo que están haciendo en dichas plataformas está muy padre, no lo dudo ni tanto. Pero si comparan con lo que estamos haciendo aquí, como que se le invierte poquito, aunque usted diga como que les faltan lámparas y cosas por el estilo, pero pues uno trata de procurar la mejor calidad posible en este tipo de contenidos, y ustedes pueden apoyarlo de manera muy sencilla, y es precisamente en patreon.com/churros y palomitas, donde tenemos distintos contenidos, distintos programas referentes al cine. La última entrevista que tuvimos con Sarah Lane acerca de producción en el camino estuvo bastante interesante. Tenemos usualmente clases de inglés ahí, tenemos también el contenido con Ernesto Desmartines, con Chris Lata, el Open Mic, distintos programas que estamos atendiendo por allá. En Destripando tuvimos ayer una entrevista sensacional con Chuck Dixon, que es únicamente para los Patreons. Chuck Dixon, leyenda de los cómics, Jeff sabe de quién estoy hablando, es alguien que ha escrito durante más de 30 años y hablamos de cosas muy interesantes. Y el último, que según yo dije no iba a tener shameless plug, ¿qué creen? Pues nada más porque estamos de buena onda, échenle un oído, mejor dicho, al programa de Cinema Tempo, un programa que está siendo desarrollado por nuestros amigos, entre ellos Jaime Rosales, quien está llevándose a cargo de la producción, y pues apenas están empezando ahorita con algunos pocos episodios, por los cuales si le dedican una hora, pues no se preocupen, una hora y media, van a encontrar distintos programas y distintos contenidos, pues para que le echen un ojo, búsquenlo como Cinema Tempo. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Unas últimas palabras que quieras dar, Chris. Bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que siguen este programa, esta recomendación, que de repente tengo que decir que tenía que haberlo dicho al principio, lo voy a decir hasta el final. Mis amigas y mis compañeras y todas las personas que siguen Femex, a la Fundación Femex, en especial a Jenny, que me decía, es que si no hubieras recomendado Good Girls, no la hubiera visto yo. ¿Dónde la recomendé, no? Pues aquí, ¿no? Y entonces habla y habla, y entonces van a compartir este programa que están escuchando ustedes en Femex, en las plataformas, en las redes sociales de Femex, porque también es parte de dar un poquito a toda la gente que se va a quedar encerrada, y entonces estamos recomendando cosas de calidad como Netflix and Chill, recomendado y avalado por Femex. Ahí lo tienen, tienen la recomendación. Y otra recomendación que les voy a dar es que si tienen con quién y se van a dar un encerrón, pues también aprovechenlo, no únicamente viendo pantallas, pero eso ya lo decide cada quien. Y gracias a los que nos acompañaron, gracias a todos los que nos han estado apoyando únicamente de manera económica, que sin querer nos dieron un aumento de sueldo, gracias al incremento del dólar. Créanme que eso no lo planeamos, pero que bueno, no, por favor mantengan. Sabemos también que la economía está ahorita por momentos bastante complicados y por eso les apreciamos muchísimo el apoyo que nos han dado, e incluso también con su compañía, para que vean acá y desde luego con los apoyos de promoción, distribución y en este caso pues para producción de manera económica, y ustedes van a ver sus nombres a continuación. Gracias a todos ustedes y gracias, Chris, por que ya llegamos a los 3 años de transmisiones. Y gracias a ti, Dan, que sean muchas más. Felicidades, parece que fue ayer. Y vámonos con los créditos. Hacer después de esto. Tampoco, yo no sé si voy por tacos o algo así, pero está bien bueno, es mi descubrimiento. ¿Y dónde dices que compras esas madres? La verdad es que me las mandaron, pero están en el Chedraui Supremo, Selecto, esos, y próximamente en otras tiendas así como Superama y así, pero están bien buenas, la verdad es que me dijeron que en algunas europeas estaban, pero en las grandes. Ya, o sea, las europeas. No, pues, no grabando. Déjate de grabando, estamos transmitiendo. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué nos siguen viendo todavía, No, dejen de verme, miren, tengo la maranta hasta en los dientes. Váyanse ya mejor. Saludos, Jaime, que todavía nos acompañó hasta el final. Y también porque escuchó la palabra mágica. ¡Tacos! Que son tacos. ¡Tacos, amigo! ¡Ay, podemos ir! ¡Ah! ¡Qué conflicto! Nos vemos, adiós.